Cáncer. La luna llena en Libra ha venido con un gran desafío. Por un lado, tu vida privada y por otro lado, la profesión. Madre mía, ¿cómo poder equilibrar dos pilares tan importantes para ti? Porque la seguridad emocional, tu tiempo libre y por otro lado, la seguridad material son tus dos caballos de batalla ahora mismo. Marte a tu espalda te da empuje para arrasar con esas mochilas que cargas y que en un momento dado te ahogan. Por eso, el lunes 29 de marzo, estarás tomando decisiones importantes al respecto. Lo que está claro es que lo que no te hace bien hay que drenarlo, porque además, así estarás ayudando a tu salud, sobre todo la emocional. La espiritualidad es clave en estos momentos, porque te hará confiar en nuevos emplazamientos, sobre todo a la hora de enfocar compromisos en los que la pasión por personas o proyectos te abruman. La luna en Escorpio, martes y miércoles 30 y 31 de marzo, será de gran ayuda para transformar lo que ya no da chispa a tu corazón en algo mucho más positivo. Y aquí tiene mucho que ver la pareja, el socio o esas relaciones con las que mantienes algún tipo de acuerdo, tanto oral como escrito. Vas a ver como por arte de magia va a salir a la luz algún asunto que dará fuerza a la creatividad. Así que si estás gestando un proyecto profesional, vamos a por todas, Cáncer, porque te aseguro que te vas a sentir pleno. Si el tema va con asuntos sentimentales, hacia el domingo 4 de abril te darás cuenta del cambio tan grande que viene de camino y que tiene mucho que ver con lo que hace un año deseabas, sobre todo a nivel de relaciones de larga duración. Atento el 31 de marzo, porque puedes llevarte alguna sorpresa precisamente a estos avances de los que te estoy hablando. El jueves y viernes 1 y 2 de abril son ideales para usar la intuición y todo lo que ella te muestre, porque te darás cuenta de que hay que modificar horarios y formas de organizarte en tu día a día. Y aquí tendrá mucho que ver lo que la luna llena del pasado domingo 28 de marzo te puso encima de la mesa. Desde luego, el nodo sur en Sagitario junto a la luna, durante el jueves y el viernes, vienen con cambios a la hora de pensar, a la hora de evolucionar, de crecer, y es que estarás más convencido de qué compromisos tienen que quedarse atrás y en cuáles toca avanzar. Especialmente en economía con terceros, bancos, socios, facturas, gastos y también a la hora de crecer en sentimientos con la pareja. No cabe duda que estarás más predispuesto a drenar y mostrar la valentía a la hora de proyectar tus emociones hacia algo más fructífero. Júpiter expansionará todo esto, así que a por ello. El domingo 4 de abril, Mercurio entrará en Aries para impulsar anhelos y comunicarlos. Y es que tu estatus, tu profesión y a nivel de relaciones sentimentales ya sabes lo que quieres. Durante la semana te has ido endureciendo y ya no estarás para tonterías. El que quiera seguir tus pasos, que los siga. Y el que no, pues a darle las gracias por lo compartido. La luna, tu regente, en fase cuarto menguante en Capricornio, será la encargada de hacerlo. Y es que ya no eres el mismo de hace un año.